tenga pasión, no puedo controlar. Es el poder, la distorsión, la fuerza del metal. Subo el volumen de los bates casi a reventar. Estoy tranquilo de empezar. Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía. Es donde suena el metal. Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía. Es donde suena el metal. No me siento mal. Que los demonios y fantasmas se levantarán. Por ser la música del fuego nos venerarán. Una vez más, una vez más. Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía. Es donde suena el metal. Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía, el metal, metal en su máxima expresión. We'll be right back. Hi everybody, this is Thomas Wikström from Therion, and you're listening to the best radio station in Argentina, Metal Mania. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Metal Manía, cuarta temporada 2019. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andas? Bueno, Mauro, hola a todos. Bueno, sí, ya 3 años dejamos en el camino y arrancamos un cuarto año con todas las pilas y con mucho metal. Hay mucho metal este año, así que eso también nos trae, digamos, el envión de todos los discos que hay, recitales y demás, como para empezar un año 2019 lleno de mucha música. Sí, salieron un montón de discos en estos 4 meses de principio de año hasta ahora. Y además hubieron algunos shows también en la zona, y importantes. Hubo shows en la zona. Ayer tocó Bernal. Sí, anoche, sí. No pudimos ir nosotros. Mucha queja por la hora. Sí. Muy tarde los shows. Día laboral, mucha gente trabajamos nosotros y tenemos familia. Bueno, así que hay mucha gente quejándose por el tema del horario. Sí, por ahí se respeta un poco por las bandas internacionales, que bueno, por ahí no queda otra, en el sentido de que las bandas tienen que volverse temprano o tienen que tomar un avión, y en ese caso las bandas, cuando hay bandas internacionales, se está respetando. Tocó Antidemon hace poquito también, un domingo, en el pub Dublin, ahí en el centro, con Antenor, con Pogo, estuvo muy buena esa fecha, y alrededor de las 2:00 ya había terminado. Sí, es un horario... Sí, más razonable. Para un domingo por ahí es tarde, pero es más razonable que... Lo deseable es que un recital un sábado termine a las 2:30, claro. 2:00 a.m, está bueno. Cuando tocan las bandas internacionales, a la 1:00 ya uno ya está libre. Incluso están todavía los pubs abiertos y puede hacer una claro. Un post, digamos, de eso. Pero bueno, muchas cosas hay que corregir acá. Pero no solamente hay que recaer en la organización, sino también en el público que está acostumbrado a asistir tarde. ¿Sí? Muchas bandas no quieren arrancar porque hay 3 o 4 y la gente llega 2 horas después. Entonces es por eso que se retrasa todo. Sí, justo el caso de anoche fue que estaba pautado a las 22 horas y empezó 1:30. Bastante diferencia. Sí. Bueno, en cuanto a recitales, tenemos... Fuimos nosotros algunos. Fuimos al de, ¿cómo se llama? Retro Satán. Ahí estuvimos, estuvo muy bueno, una legendaria banda de heavy metal, una de las primeras bandas de heavy metal del país, de las épocas de B8 incluso, o incluso a muchos dicen que antes... Y bueno, tenemos en puerta lo de Anselmo para agosto. Sí. Algunas fechas que se tienen que confirmar también en cuanto a bandas internacionales. Después hay también a nivel país algunas fechas confirmadas resonantes, ¿sí? Uh-huh. Como por ejemplo este dúo de bandas de Suffocation y Atheist, que a muchos ya están desesperados, digamos, por comprar la entrada, y es una noticia que cayó muy bien. Y bueno, hay un montón de shows este año. Sí, incluso en Chile, acá cerquita, Viene Nuclear Assault, que también va a tocar en Buenos Aires. Sí. Hay una fecha ya confirmada. Y bueno, y acá hubieron varios. Fuimos al de Iorio también. Sí. También estuvo bueno. Tenía problemas con la voz, Iorio. Pero la verdad que el grupo que tiene es muy bueno, son muy buenos los músicos. Sí, también estaba pautado lo de André Matos, que lamentablemente se suspendió. Hubiese sido bueno verlo a Matos uh-huh. acá. Bueno, quizás nos estemos olvidando de alguno. Hay muchos shows que se vienen, esperemos que algunos se confirmen de los que dicen. Bueno, más bien están vendiendo entradas y después, aparentemente, por lo que estuve viendo, Metallica vendría el año que viene. Bueno, veremos a ver qué pasa. Están, como se llama, muy... hay mucha vuelta con respecto a eso, ya tendrían que haberlo anunciado. Así que bueno, Metallica va a venir. Sí anunciaron son las bandas del Rock in Rio y es impresionante las bandas que vienen. Sí, sí. Impresionante. Por eso se, digamos, se especula con se especulaba con eso, que como Metallica venía a Río, te podría bajar. Como hizo Maiden también, ¿no? Que Maiden también va a ir a Río y viene para acá. Uh-huh. Pero bueno, también se habla de la vuelta de Emperor, digamos... los shows, de hecho ya hace rato que están igual, pero bueno, vienen para acá, para Sudamérica. Bueno, muchísimo hay, que lo vamos a ir anunciando a poquito. También está lo de No Guerra en mayo. Hay muchos shows lindos para ir a ver. Pero bueno, vos decías recién al comienzo que había discos nuevos que han salido, así que el Metal Manía de hoy es el programa número 1 de 2019 y el sería el 115 del global, ¿sí? 115, claro. 115 programas ya y lo que va desde enero hasta ahora, hoy 6 de abril, han salido un montón de discos, entonces tomamos la decisión de todos los estilos. Algunos. Sí, pasar algunos. En todos los estilos. Vamos a irlos pasando a medida que vayan recurriendo los programas. En todas las escenas metaleras. ¿Sí? En todas las escenas. Por ejemplo, esto que estamos escuchando de Cortina, que es lo último de Overkill. ¿Sí? Que estuvieron acá también. Sí, estuvieron acá hace poco. La verdad es un muy buen disco. The Wings of War se llama. Salió el 22 de febrero. ¿Sí? Overkill es una de esas bandas que vos sabés que cuando sacan un disco bueno. ¿Sí? Quizás no te van a romper la cabeza y vas a decir es el mejor disco del año, pero siempre es una banda de 8 o 9 puntos y siempre te va a sacar un disco que te va a gustar. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Más allá de los cambios de estilo, es una banda que por ahí se supo amoldar a los cambios de... Tampoco fueron tan radicales, o sea, fueron cambios, sí, es cierto, en los 90, pero tampoco fueron tan radicales como hubieron otras bandas que sí. No, totalmente. Se mantuvo bastante con algunos cambios dentro de lo que ellos podían o ellos querían también. Claro. ¿Sí? No el caso de Creator, por ejemplo. No. Creator cambió mucho más, incluso tuvo más de un cambio. Sí. Pero bueno, Overkill es una de esas bandas que siempre se mantiene en una línea, más allá de estos cambios que estamos diciendo, uh-huh. de más gruberos, menos gruberos, sí. más Black Sabbath en alguna época, menos Black Sabbath. Realmente es muy bueno. Hay varios discos, incluso en la escena del thrash. El año pasado, a fines de año, Sodom me había sacado un EP que se llama Partisan. Estamos esperando algo nuevo con la nueva formación. En materia de death metal, los Death Angel también tienen disco nuevo. Un adelanto. Un poco, sí. Después va a salir. Y uno de los muy buenos discos que salió esta semana, lo vamos a estar pasando, es el nuevo disco de Exhumer también, muy realmente buena. Muy bueno. Otra banda alemana. Raising Tides, el año pasado, el anterior, The Raising Tides, fue un discazo y este también. La verdad es que un nivel impresionante. Bueno, hay algo nuevo de Testament también, en realidad es un recital viejo que ya conocemos, sí. Pero bueno, lo han editado algo nuevo ahora. Y algunas bandas nuevas también que van saliendo en el género, sí. Realmente tenemos bandas nuevas en algunos estilos, por ejemplo en el thrash, en el heavy metal, que le llaman algunos, la nueva ola de ¿cómo es que se llama? De New Wave. Traditional heavy metal, la nueva uh-huh. ola del metal tradicional, ¿sí? Es como, digamos, un revival, exactamente, sí. Es una cosa así. Bueno, en todos los estilos vamos a estar repasando mucho disco nuevo, y algunos lo vamos a mencionar, otros lo vamos a poner, obviamente no nos va a entrar todo, así que iremos seleccionando cositas para ustedes. ¿Sí? Sí. Así que bueno, bienvenidos a todos. Esto es Metal Manía. Se pueden comunicar. Se pueden comunicar. Ahora, después decimos todo. Arrancamos con todo el programa de novedades de Metal Manía. Ahora en Metal Manía, novedades. Stop. estamos escuchando Amon Amarth, un adelanto de su próximo disco Berserker, que va a salir el 3 de mayo. El tema es Raven's Flight, que tiene videoclip también. Un tema bien como nos tiene acostumbrado sí. Amon Amarth en este último tiempo. Bueno, esta es otra de las bandas que vos sabés que cuando sacan un disco va a ser bueno. ¿Sí? Uh-huh. Desde tuvo un par de cambios Amon Amarth. Es una banda que sigo desde los comienzos, desde One Cent from the Golden Hall, desde el 98. ¿Sí? Tuvo algún cambio por ahí porque arrancaron bien en la vena del death metal melódico, como estaba uh-huh. a flor de piel a fines de los 90 con In Flames, The Tranquility, The Gates y todas esas bandas. En The Avenger, The Crusher, la banda es como que cambió un poquitito, ¿sí? Quiso buscar por ahí una identidad. Pero bueno, ya después en un disco llamado Twilight of the Thunder God del año 2008, que a mí me parece excelente, creo que es el mejor sí, es disco de Amon Amarth, por lo menos para mí, creo que para vos también. Sí. Y ahí es como que retoman bien la senda del death melódico que están haciendo ahora, mezclado con una ideología y una mitología vikinga, ¿sí? Siempre mantienen esas bases, ¿sí? Hay que decir que, bueno, tienen batero nuevo, ¿sí? Que se llama Jock Walgren, ¿sí? Que entró hace muy poco a la banda, y en materia, digamos, de miembros es la única novedad que tienen, ¿sí? El disco, como decías vos, va a salir el 3 de mayo y va a ser el disco número 11 de la banda que lidera Johan Hegg, que es todo un personaje ya. Sí, sí. El otro día lo veía en un canal de un programa de televisión de Estados Unidos hablando de hockey. ¿Sí? Es aficionado al hockey también y fanático de un equipo de Estados Unidos. ¿Sí? Así que es un tipo muy versátil, que lo hemos visto participando en bandas de otros estilos también. Sí, sí, sí. Tiene varias colaboraciones. Sí, sí, sí. Y digamos que es uno de los personajes buscados hoy por hoy, que está ahí, digamos, en primera plana en lo que es el metal, sí. ¿No? Realmente, y la banda que tiene Amon Amarth es hoy una joya, una de las tantas joyas que tenemos en el metal, sueco en este caso, ¿sí? Uh-huh. Y hablando de joyas. Sí, y hablando de joyas, hay muchos discos, como decíamos. Hay fácil, hemos hecho una selección de 50 discos nuevos para este año. Uh-huh. Y bueno, el de Candlemass es uno de los que a mí personalmente más me ha gustado, ¿sí? Candlemass es una banda, legendaria banda, ¿sí? Se formaron en el año 84, pero ya ellos venían trabajando juntos antes. ¿Y qué hay que decir de esto? Es una de las bandas que contribuyó mucho a modificar y a darle otro toque a lo que es el doom metal, ¿sí? Ustedes saben que uh-huh. el doom metal nace en los 70 con Black Sabbath, con el primer disco titulado Black Sabbath también, y que después un montón de bandas fueron dándole, digamos, forma a este género, ¿sí? Bandas como Trouble, en Estados Unidos Pentagram, Bedemon y demás, fueron generando todas estas bandas psicodélicas, oscuras, tomando todo lo que Black Sabbath había generado en los comienzos, ¿sí? Lo que el aporte que hizo Candlemass por ahí es, bueno, gracias al talento de vocalistas, como fue Messiah Mercolin, por ejemplo, o este virtuoso Johan Lankist, que vuelve hoy a la banda, es, digamos, hacer una especie de doom, un poquito más épico, con voces operísticas, más sinfónico, y agregándole esos elementos al doom existente ya. Así que a Candlemass se les atribuye, digamos, ser los creadores de este doom épico. Y de ahí se desprende lo que es el primer disco larga duración del año 86 llamado Epicus Dominicus Metallicus. Todo eso se resume en el título de ese primer disco. Que les decía recién. Y en este nuevo disco tienen participación especial de Tony Iommi, por ejemplo. Sí, está Tony Iommi, exactamente. Sí, sí hay algunos integrantes, como decís vos, invitados, pero, lo que más llega al corazón a los que nos gusta Candlemass es que Johan Lankvist está de nuevo en la banda, que fue el primer vocalista que tuvo la banda, uh-huh. y vos lo escuchás y decís, es música aplastante, con muy buenas violas, y con un vocalista muy bueno, muy en la vena de todos estos vocalistas que tuvo Candlemass, como por ejemplo Mats Levén, Thomas Bistrom, que bueno, son los pioneros en el estilo, así que exactamente, son pioneros en el estilo, como les decíamos. Así que esta bandaza, digamos, llamada Candlemass, banda sueca, creadores del Epic Doom, tienen nuevo disco y es uno de los que más me gustó este año. Así que escuchamos a Candlemass de su nuevo disco que se llama The Door to Doom, ¿sí? Y el tema es Death Wheel. Metal Manía. Candlemas, Death Will era el tema de su álbum The Door to Doom. Salió el 22 de febrero este disco, uno de los recomendados de Metal Mania, uno de los discos importantes que salieron. Sí, de los discos sobresalientes del año, que hay muchos, ¿eh? Y hay bandas grandes otra vez que están sacando disco, como Dream, como Queensryche, que realmente me gusta cuando las bandas grandes sacan discos buenos. In Flames, por ejemplo. Porque está pasando otras cosas también. Sí. Que ahora vamos a hablar. Antes, déjame saludar a Nicolás Mella, que bueno, se comunicó y nos dijo: Hail, Metalmanía. Bueno, le mandamos un saludo a todo Rincón de los Sauces. Y dice: Cuero Caliente arranca próximamente en Rincón. Bueno, Cuero Caliente es un programa de allá de Rincón, de la ciudad petrolera, que tiene algunos años y ya tiene su. ¿Cómo se llama? Su gran audiencia. Así sí, un saludo a Nicolás. Así que bueno, un saludo para Nico y para todo Rincón. Bien. Se pueden comunicar si quieren para algo. No sé, no sorteamos nada hoy, así que. No sorteamos nada hoy. No. Hoy nos estamos acomodando, pero vamos a tener, después vamos a anunciar. Hay teléfono para Guille, para los dos Guille, mirá. Sí, hay un Guille que ya contestó el teléfono. Ah, bueno, sí, bueno, falta el otro. Los metaleros que tengan mucha sed van a tener cómo saciar su sed. Muy dentro bien. De poco, ¿eh? Así bien. Que después lo vamos a comentar. Bueno, seguimos con más novedades. Facebook.com/Metalmanía es nuestra página. Se pueden entrar ahí y mirar. Posteamos siempre, por ahí hay oyentes nuevos, pero todos los temas que van saliendo y las cortinas, vamos posteando qué cosa todo. Es lo que está sonando. Por si alguno no nos escucha bien o no nos entiende. Sí, y en un ratito vamos a filmar también. Vamos a hacer un streaming en la página. Sí, si quiere Warner. Sí, sí, si Warner no nos silencia los videos. Sí, si no nos silencia. Bueno, estamos escuchando de fondo lo nuevo, Sacred Rage. La verdad es que 23 años pasaron desde que lo que fue su último disco, que fue Heal, del 96. Todos nos acordamos de ese disco. Fue muy criticado igual cuando salió. Sí, porque cambió el sonido. Sí, cambió bastante. Pero el hecho de poner un video en Headbangers le subió bastante también. Sí, Sinampa tiene buenos temas. Sí. Bueno, es una de mis bandas favoritas también. Entonces, como que juega en contra a veces ser bueno. Porque sos poco objetivo. Claro, uno cuando le gusta mucho una banda. Pero bueno, vos empezaste a hacerte fanático por The American Way, por esos discos. Claro, por esos discos. Fue toda una novedad que Sacred Rage ya hace un par de años que están tocando en vivo y todos los podemos ver permanentemente, pero no sacan material en vivo, que eso hacen muchas bandas, material nuevo, digo. Muchas de las bandas que escuchamos, que se han vuelto a juntar, tocan en diferentes shows, pero no sacan material en vivo. Caso Emperor, por ejemplo. Claro. Y tantas otras. Bueno, justamente Exorder ahora está grabando un disco. Sí, esperemos que lo saquen antes de los próximos 10 años. No, están grabando. Por eso. Están grabando. Pero esperemos que salga rápido. Sí, ya pasaron más tiempo igual, con Exorder, el último es del 92. Sí. Así sí, que mucho. Tenemos 27 años. Sí. Sí, bastante. Bueno, lo de Sacred Rage va a ser un split que lo sacan con Iron Reagan. Y como están escuchando de fondo, es un tema que se llama Don't Do It, Donny. Es un tema bien crossover, más bien punk, hardcore, sí, es muy punk, que otra cosa. Hasta suena por ahí desprolijo. Sí. ¿Viste? Obviamente que eso es a propósito, ¿no? Como descuidado, lo escuché yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que quieren hacer, ¿no? Sí, este es un split que va a salir ahora el 19 de abril. Y bueno, mucha gente sorprendida, muchos fanáticos y todos sorprendidos, porque realmente creo que nadie esperaba algo de esto. Es raro, por lo menos. No, es cierto. Tiene nada que ver con el sonido de Sacred Rage, por lo menos de los discos que hablamos, Independent, de American Way o Heal, que fue el último. Así que bueno, vamos a esperar un poco. Ya sabemos igual por dónde vienen, así que después de 23 años, Sacred Rage sacó algo nuevo. Después otro de los discos que salió hace muy poquito, bueno, se podía conseguir antes como siempre, pero salió en realidad ayer. Lanzamiento oficial. Sí, el lanzamiento oficial es el de Exhumer, Hostile Defiance se llama, y la verdad que es un discazo. Bueno, ya el anterior de Raging Tides, que lo habíamos pasado cuando salió igual. Sí, fue en el primer año de Metalmanía, cuando salió el disco, en 2016. En 2016, sí. Es una banda que tiene un poco promedio de discos, de acuerdo a la cantidad de años que tienen, ¿no? Sí, porque estuvieron separados, convengamos que en el 2012 volvieron después de 25 años, sí. Porque en el 87 había sido lo último que habían sacado, que, bueno, son sus discos clásicos, Possessed by Fire y Rising from the Sea. Sí. Con Fire and Damnation volvieron en el 2012 con una vuelta. Y ya ahí con Metal Blade, con otras exigencias, claro. Un sonido más limpio de lo que era al principio. Sí. Bueno, esta es una banda alemana que injustamente a veces se la deja fuera del cuarteto este con Sodom, Destruction y Creator, ¿no? Porque es una banda muy importante de thrash. yo siempre la consideré también, ¿sí? Incluso sí. Más que Tankard por ahí, para mí, ¿no? Sí, pasa, sí. Con esos dos discos que nombraste vos recién, para mí se ganaron, digamos, el corazón de, sobre todo de los más true trayeros por ahí, ¿no? Que claro. Ahora quizás no sé si estarán tan contentos con este sonido que es mucho más limpio. Sí, pero yo creo que sí, porque realmente, bueno, habría están adaptados lógicamente a la época. Gusta, a mí me gusta. Pero realmente el disco es muy bueno. The Raging Tides también lo fue. De hecho, tiene excelentes críticas y este disco ya tuvo también muy buenas críticas. Sí, realmente es muy, muy bueno. Es muy bueno, tiene mucho de lo viejo y también tiene muchas cosas modernas. Claro. ¿Sí? Vos sabés que algunas guitarras por ahí me hacen acordar mucho a Slayer. Claro. Y incluso a Grip Incorporated también. Ese tipo sí. De bases de violas así. Que son un poquito más modernas, más noventosas. Más noventosa, más grubera por ahí con algunas cosas. Exactamente. Y tiene mucho de Creator también. Bueno, una mezcla de bandas alemanas. Y bueno, es un disco que también nos trajo, como el anterior, nos trajo un par de covers. En este caso es He's a Woman, She's a Man, de Scorpions, y Supposed to Root, de Entombed. Sí, de la primera época de Entombed. Dos temas diferentes, así que... Sí, ese cover que hace de Scorpion también lo hace Helloween. Helloween en el disco... Sí, en el... Bueno, ahora se nos fue. Sí, el disco de covers. Metal Shookbox. Sí. Ahí también lo hace. Bueno, en el disco anterior habían hecho el de Gripping, Hostage to Heaven, que lo pasamos igual. Bueno, que ahí está. Por ahí quizás a veces uno, la mente, piensa... Y lo tienen a Valdemar ahí. Y claro, exactamente. Cerca. Valdemar. Capaz que son amigos. Tiene mucho que ver en este tipo de sonidos. Sí. Y bueno, también tienen un cover de Pentagram. Así que un disco con dos covers y realmente con muy, muy buenas canciones. Es otro de los recomendados de este año también. En este caso un disco muy nuevo. Entonces vamos a escuchar Exhumer, el tema Carnage Ride. Now I todo el heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metalmanía, FM Capital 88.5. Hola amigos, soy Tito García, cantante de Letal, y quiero mandarles un fuerte abrazo a todo el equipo de Metalmanía Neuquén, a toda su audiencia, por supuesto, a los hermanos metaleros. Espero que nos veamos pronto. Un gran abrazo para todos y larga vida al metal. Nos vemos. Chao, chao. Carnage Ride era el tema de su álbum Hostile Defiance, ¿eh? Salió ayer, así que es un disco recomendadísimo para todas las fans del thrash y del metal en general. Totalmente, totalmente. 156-72-1030 es nuestro WhatsApp, por si se quieren comunicar por esa vía. FM Capital 88.5 de la ciudad de Neuquén, estamos por ahí, si estás en el área del FM, y si no, obviamente por streaming en cualquier parte, dentro y fuera de la zona, por capital885.com.ar y por The Montre Radio, que es la radio de Oscar Dabus. Le mandamos un saludo grande a Oscar. Sí, siempre, un saludo a Oscar, hace bastante que no lo veo. Siempre está con nosotros, así que un saludo para él, para todo Rock. Próximamente vamos a salir también en vivo por Metal Argentum, ¿sí? La radio de Gonzalo. Estamos acomodando algunos aspectos técnicos para que podamos salir. Sí, las repeticiones de este año son casi todas las mismas del año pasado. Tenemos todas las mismas radios del año pasado y después las vamos a estar anunciando. Hay algunos cambios en los horarios. Sí. Pero bueno, del lunes, del domingo al jueves tenemos Metalmanía repitiendo por radios de todos lados. Sí. Incluso fuera del país. Le mandamos saludos a César, que se comunicó, un fiel oyente. Así que saludos, César, que está ahí del otro lado. Escuchando, bueno, y nos saludan varias personas también de acá por la página, así que bueno, le mandamos saludos a Borisman. Sí, a Boris, a Daniel Ryder, siempre, que también nos dijo bienvenidos, muchas gracias. También a Marcos Gómez, que dice que ahora los sábados vuelven a ser sábados. Y a Martín Ojeda también, de Tribus al Extremo, también le mandamos un saludo y un abrazo. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando, gracias por estar ahí, por todos los medios que tenemos de redes sociales. Y repito el WhatsApp. 156-72-1030. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los dos mini especiales que tenemos para hoy, ¿sí? Este mini especial dimos en llamarlo de esta manera: Heavy Metal Melódico Progresivo, ¿sí? Hay un movimiento nuevo en lo que tiene que ver. En realidad, bueno, no es tan nuevo, pero hay un montón de bandas que están dándole frescura al estilo, ¿sí? Hay bandas que son netamente progresivas. Podemos nombrar, qué sé yo, Dream Theater, por ejemplo, es una banda progresiva más que nada, que en algún disco hace metal, en algún disco hace menos metal. Es una banda que va cambiando su sonido constantemente. Y hay algunas otras bandas que por ahí tienen en su sonido bastantes elementos progresivos, pero no son puramente, ¿no? Es el caso de esta banda sueca que se formó en el 2003, no es tan conocida, se llama Dark Water, y están haciendo bastante ruido con este último disco que se llama Human, ¿sí? Salió hace muy poco el disco. Como les decía, es el tercero, salió el primero de marzo. Y bueno, otra banda sueca que está dando que hablar, en este caso en el sonido más progresivo, ¿no? Por momentos recuerdan a Circus Maximus, ese tipo de metal melódico, con cosas de power metal, pero con mucho progresivo atrás, ¿sí? Obviamente la referencia con Dream Theater siempre está, en las primeras, por ahí, Images and Wars, ese tipo de sonido así, más tirando más baladesco, cosas de Camelot, ese tipo de sonidos va. Human es un gran disco, fue grabado en los estudios Friedman, donde bueno, grabaron muchas bandas de death melódico también ahí. Es un, digamos que es como una institución con mucho prestigio, el estudio Friedman de Freddy Nostrum. Así que bueno, en materia, tirando a progresivo, Dark Water y su disco Human es recomendado también y salió hace poco. Lo que vamos a escuchar completo son, bueno, dos bandas que son muy grandes en esto. Uh-huh. Vamos a escuchar lo nuevo de Dream Theater, pero antes lo nuevo de Queensrÿche. ¿Sí? Queensrÿche no es una banda, y entra en este pelotón que les decía recién, no es una banda netamente progresiva, es una banda que tiene muchos estilos incorporados. Sí. Heavy metal. Rock. Rock, algunas cositas uh-huh. más alternativas en alguna época de la banda. También. Una banda que arranca en el año 82, ¿sí? Con discos como The Warning o el mismo EP Queensrÿche, que salió en el año 83, que era un discazo realmente, un EP era, un disco corto. Uh-huh. Después Rage for Order y su punto máximo para mí, que fue en el 88, de Operation Mindcrime, ¿no? Sí, el disco clásico de ellos. El disco clásico, uh-huh. que después lo hicieron en vivo también. Sí. Bueno, es una, digamos, es una banda... Yo tengo ese disco en vivo. Sí, yo lo también. Lo tengo original. Es una banda... muy, muy grande, que a algunos les gusta, otros consideran metal, otros no. Que... Bueno, hay toda una cosa con eso. Sí. Sí, algunos músicos importantes que ya no están, como hace rato, por ejemplo, Chris DeGarmo ya se había ido, pero bueno, fue miembro fundamental en la primera época. Y Geoff Tate, que estuvo hasta el año 2012. Y sí, hay una guerra... Hay una guerra importante, pero sí. Bueno, Geoff Tate, quiero decir que es... el último disco que grabó fue, ya te digo bien... Fue Dedicated to Chaos, del año 2011. Es para mí uno de los mejores vocalistas que tiene el metal en general. Él sigue sacando discos igual, como Geoff Tate. Sí, como Geoff Tate. En realidad, claro, la disputa que ellos tuvieron siempre con toda la gente de Queensrÿche y Geoff Tate es el tema del nombre. Sí. Hubo un tiempo donde las dos bandas se llamaron Queensrÿche. Claro. Hoy por hoy, la banda Queensrÿche es el line-up original, ¿no? El de Eddie Jackson con Scott Rockenfield. Ahí ponemos un asterisco. Michael Wilton, y ese es el core, digamos, de lo que es el primer Queensrÿche, ¿sí? Por otro lado, como decíamos, Geoff Tate perdió, digamos, la batalla esta y tiene que ponerle su nombre. Sí, le pone Geoff Tate, Queensrÿche. Exactamente. Ojo. Qué bueno, no es la parte más feliz que tiene Queensrÿche. El Queensrÿche es este, ¿sí? Sin Geoff Tate. Pero déjame decirte que la incorporación de Todd LaTorre en 2012, que grabó los últimos ya tres discos, con este es el tercero, que se llama The Verdict, es realmente muy buena. Un registro vocal muy similar al de Geoff Tate. Por momentos lo varía un poco, pero mucha personalidad. El tipo es como que está liderando la banda en un sentido ahora. Sale, uh-huh. sale muy al frente de las fotos, en declaraciones incluso. Incluso hace poco, porque el disco no lo pudo grabar Scott Rockenfield, el batero, porque quería dedicarse a su familia y demás. Miembro del principio, digamos, de Queensrÿche, él agarró y dijo, no, él no tiene que volver. Él no tiene que volver porque no quiso grabar el disco. Y bueno, tiene, digamos, los huevos suficientes como para un miembro original no permitirle la vuelta. Y él mismo grabó la batería también. Grabó la uh-huh. voz y la batería, así que tiene un papel bastante preponderante en la banda. A mi entender, The Verdict, el nuevo disco de Queensrÿche, marca un poquitito lo que es la vuelta de Queensrÿche, digamos, al nivel que él tuvo en algún momento. ¿Sí? Realmente es muy bueno el disco. Tiene de todo, tiene algo... partes más baladescas, partes un poquito más rápidas, como el tema que vamos a escuchar ahora, y tiene de todo. Realmente es muy, muy bueno este disco, ¿sí? Muy recomendado. El otro es el de Dream Theater. Bueno, cada vez que saca Dream un disco, es materia de discusión para polémica. Todo el mundo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Salen a hablar fanáticos incluso de la banda, están los fanáticos de porno ahí por un lado. Sí, también. Hay toda una cosa que ya a veces da asco escuchar, y simplemente hay que limitarse a escuchar el disco y nada más, ¿sí? Que tiene sentimiento cuando tocan, que son solamente rápidos y virtuosos. Bueno, eso ya hace tiempo que lo vienen diciendo, que no tienen sentimientos. Que, bueno, sí, sí, se ven muchos comentarios de eso. Bueno, igual hay bandas más polémicas que esa, ¿no? Hay bandas más polémicas que vamos a escuchar más adelante, pero... Dream Theater también lo tiene. A mi entender, yo soy un gran fanático de esta banda. Uh-huh. Si no hay una banda con más sentimiento que Dream... no creo que haya una banda con más sentimiento que Dream Theater, por lo menos para mí, porque... Te transportan a diferentes lugares. Por ahí hay que encontrárselo también, ¿sí? Es un disco que la banda lo grabó muy rápido, dicen digamos, el proceso compositivo fue muy rápido y el proceso de grabación también. Por eso la banda lo está comparando con Train of Thought, que es uno de los discos... Discazo. A mí me gusta mucho ese. Que ya tiene unos años, y es un disco más directo por ahí, uh-huh. con temas por ahí... Tiene algunos temas largos, pero es un disco más corto. y más directo, más metalero por ahí, sí. ¿Viste? Como les decía recién, Dream Theater no se puede considerar una banda metalera. Vas a encontrar discos que son menos metal que otros, uh-huh. ¿Sí? Entonces, una banda de metal progresivo, pero más progresivo que metal, ¿sí? Tiene baladas, tiene algún disco ópera rock de película, como fue el disco anterior de Astonishing. Entonces, es una banda que no se la puede criticar, es una banda que es y punto. Es así, ¿sí? Bueno, es una de las grandes bandas que hay, y es una, a nivel mundial, así que... Una de las bandas más importantes que hay por hoy, y bueno, por eso se discute tanto. Con músicos que son increíbles. Realmente increíbles todos, ¿sí? Uh-huh. Todos, todos, todos. Así que bueno, el nuevo disco se llama Distance Over Time. Marca también desde Images and Words que no tenían un disco que dure menos que una hora, ¿sí? Y que ningún tema supere los 10 minutos. Así que es un disco, como les decía, más directo, más sensible para escuchar. Sí, The Astonishing era mucho más largo. The Astonishing era un disco que por ahí... Doble. La banda buscaba otra cosa en ese momento, ¿no? Sí, sí. ¿Me dejás de dedicárselo este bloque que le va a gustar seguro al chino? De Bariloche, que te manda saludos. Le mandamos un saludo chino. Un saludo para Bariloche. Bueno, él ahora está tocando entre otras bandas, porque también toca en muchos lugares, toca en Brotherhood, que van a estar en el Charlie Fest. Buenísimo. Así que lo vamos a tener acá otra vez, pero con otra banda. El año pasado lo vimos con Gian Hartar. Claro. Así que bien. Un abrazo para el chino. Bueno, comenzamos entonces un poquito de metal melódico y progresivo. Dos grandes bandas en materia de esto que estoy hablando. Queensrÿche primero, nuevo disco de Veredict. Y después Dream Theater haciendo Fall Into the Light. Hola, soy Guillermo de Angelus Apátrida. Estamos aquí en Neuquén y queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente que escucha Metalmanía todos los sábados. Mucha fuerza y aguante. El Metalmanía. SMX. Escuchamos Green Rage, Propaganda Fashion, del álbum de Verdict, que salió el 1 de marzo, y después a Dream Theater, el tema. Sí, un temazo. Vos sabés que me costó elegir. El que escuchamos fue Fall Into the Light, esa sí. Parte de piano que tiene en el medio, con esa melodía. Eso es lo que tiene Dream Theater, que muchos dicen que no tiene sentimiento la banda. Bueno, para mí es todo lo contrario, porque van de lo muy virtuoso, digamos, con mucho recoveco y demás, muy muy enredado, a estos cuelgues así más melódicos, más sí, o melodías, esas melodías ahí, que te llegan. Claro, exactamente. Realmente el disco está muy bueno, es variadito, tiene partes cambios de ritmo, cambios de emociones. Realmente un discazo Distance Over Time. Bien, muy emotivo. Muy emotivo. Bien. Bueno, entramos lógicamente en la parte de efemérides. Y estamos escuchando Prong, el tema es Cut Rate, de su álbum Cleansing, que cumple 25 años. Cumplió en realidad, porque lo cumplió el 25 de enero. Y este es el gran disco, por lo menos el disco más conocido de Prong, que fue lógicamente en el 94, como decíamos recién. Y tuvo su pequeño momento de fama, si querés. Sí. Pero mucho. Con Snap Your Finger, Snap Your Neck, que lo rotaban permanentemente. Claro, mucho gracias a Alfredo Lewin. Sí, gracias, Alfredo. Donde ahí sonaba y todos lo conocimos ahí. Snap Your Finger, por más que no conozcas Prong o no te guste la banda, ese tema lo conoces. Sí, seguro. Aparte, hay varios ya que han hecho covers de ese tema también. No sé si pasamos nosotros, pero hay algunos covers igual. Y bueno, la banda liderada por Tommy Victor, que es el miembro fundador y el que siempre estuvo. Pero Tommy Victor, aparte, toca en otras bandas. Entonces, es como que recién estos últimos años como que le dio más bolilla a su propio proyecto. Pero él ha tocado mucho tiempo en Ministry y también en Danzig. Después de este disco también empezó a tocar en Danzig con Glenn. Así que siempre está muy repartida la cosa. Y por ahí ha pasado bastante tiempo hasta sacar discos. Pero los últimos discos que ha sacado, desde Carbon into Stone, Raining Lives, y No Salutes y Zero Days, que es del año pasado, son discazos. Todos los fans de Prong están muy contentos con esta vuelta, si se quiere. como que le ha dado más importancia a su propia banda que a los demás proyectos. Pero bueno, también hay que pagar las cuentas, calculo. Sí, que... son momentos. Igual no sé si con Prong pagó las cuentas en algún momento. Me parece que no. No. Pero vuelve a su viejo amor, por ahí es lo que quiere hacer. Me parece que con Ministry o con Danzig sí puede pagar las cuentas. Claro. Eso le puede ir un poquito mejor. Pero bueno, es lo mismo que pasaba con Queensrÿche, como les decía recién. O sea, bandas grandes que a veces te emocionan más que saquen discos buenos, porque decís, la tengo de nuevo, esta banda. Sí. Ha retornado y aparte siempre tenés la esperanza de que vengan a tocar, de que saquen otro disco igual. Así que bien por Prong en este caso, que estén en esta senda otra vez sacando discos buenos. Sí, sí. Bueno, y este Cleansing, que es un gran disco, porque no solamente el tema Snap Your Fingers, que es el tema que tenía el videoclip que más se rotaba, porque Broken Peace también tenía videoclip, o Who's This Is This Anyway también. Ese también estaba bastante. Sí, sí. Pero es un disco realmente de principio a fin muy bueno, muy gruero, muy de la época. Muy en la época del Pantera, del Vulgar Display of Power, esas claro. guitarras bien panterosas que quedó, digamos. Sí, sí. También junto a Prong, por ahí o Helmet, o esas bandas que hacían esos riffs así, bien machacosos, que después tomaron algunas bandas de New Metal. Claro, de, bien cuadrados, ¿viste? Estaba Exorder también. Quiero decir que este bloque que estamos haciendo de efemérides son todos discos que cumplen 25 años. Sí, sí, son efemérides, que no lo dijimos, son efemérides de 25 años. Así que este año bastantes cumplen, tenemos varios más igual, que cumplen 25 muchísimo. Años, discos... Y hay de 30, de 40... Discos icónicos, discos muy importantes. Bueno, acá José Quevedo nos comparte el video de Snap Your Finger, Snap Your Neck. Le mandamos saludos. Un saludo para Pantera. Ya le dijimos ahí que se ponga las pilas a trabajar también. Sí, sí, tiene su que... Su trabajo es traer bandas. Claro, su trabajo es traer bandas internacionales. Así que esperemos que tenga algún anuncio dentro de poco. Sí, Ateist y Suffocation están cerca, así que estaría bueno. Yo lo había dicho Nuclear Assault el otro día también, pero bueno. Nosotros vamos a ir si va. Nuclear Assault o Ateist o Emperor. Sí, acá acá lo puede traer. Por supuesto. Sí. Bueno, alguna de esas ahora le vamos a preguntar. También otro disco que cumple 25 años es el de Pantera, For Binion Driven, cumplió, digamos, el 22 de marzo. También un disco que como que marcó el fin de una etapa, me parece, o bueno, a varios nos parece lo mismo, sobre todo de esa época, hablando de la época, ¿no? de que estaba más en boga Pantera. Es como que con Cowboy, con Vulgar y con For Binion Driven es como que llegó un... Y sí. Pero tenía algo más este disco, el Far Beyond Driven, que era Planeta Caravana. Era el disco, sí, aparte de eso, era el disco después de... Claro, ¿sí? De Vulgar, que fue un bombazo. Claro, como lo tuvo Megadeth, como lo tuvo Metallica. Sí. Sacar un disco después de Vulgar Display of Power era todo un desafío, ¿sí? Y mucha gente que recién empezaba a escuchar metal ahí, que estaban locos con Fucking Hostile, con todos esos temas, esperaba... Yo este disco no sabés cómo lo esperé. Sí, sí, sí, sí. Creo que todos, porque eran... Pantera era muy muy grande en ese momento, y bueno, pero es un disco que cumple, es un discazo, realmente de Forward and Driven tiene temazos. Eso es un muy buen disco. Vos sabés que a mí me pasó esto, eran épocas, de los 90, vamos hablando del 94, ¿no? Eran épocas donde no había internet, claro. Ni nada, y uno por ahí leía mucho más de lo que escuchaba, por ahí vos mirabas una tapa y te imaginabas cómo iba a sonar, ¿te acordás? Eso pasaba. Sí. Y me acuerdo una nota que en una Metal CD, no sé si te acuerdas de esa revista que traía algunas canciones ahí, estaba Becoming, y en la entrevista él decía que era un disco muy vicioso y que no veía la hora de que el resto de la gente lo escuche. ¿Sí? Y ahí después, cuando conocimos Becoming, que fue lo primero que se conoció, después vino el video de Unbroken y demás. Sí, Five Minutes Alone. Five Minutes Alone también. Pero realmente, bueno, a mí me encantó también. Y trae un cover... como Planeta Caravana, que había dicho primero, de Black Sabbath. De Black Sabbath, sí. Cerraban el disco con ese tema. Pero tiene, bueno, temazos como Shedding Skin, no sé, el primero, Strength Beyond Strength. Bueno, es un clásico realmente. Sí, son todos buenos. Un clásico realmente muy, muy bueno. Después podemos discutir si el disco siguiente ya. Para mí ya ahí, claro, porque por la banda empieza a decaer un poquito, ¿no? Claro, por eso yo como que hago ese hincapié, como que hasta For Beyond Driving fue una cosa, y después ya... cambió un poco con The Great Southern Tranquil. Sí, ya vinieron más las experimentaciones, pero bueno, tampoco era tan fácil en esa época. Una banda donde todos la miraban y todos se influenciaban. Sí. Siempre esas bandas tienen por ahí la obligación de llevar adelante algo, una idea o algo, y a veces cambiar es un éxito y a veces no. El que no arriesga, no. Igual una época de muchos excesos y de muchas cosas, que terminó desembocando en la separación un par de años después, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces este clásico de Pantera, cumple 25 años de Four Wheel Driving. Vamos a escuchar el tema I Am Broken. I'm what? Escuchábamos este clásico de Pantera, I Am Broken, de su álbum Four Beyond Driven. 25 años para este muy buen disco de Pantera. Ahora estamos escuchando de fondo Emperor, Cosmic Kiss to My Creations and Times, el tema de su álbum In the Nightside Eclipse. Así es, seguimos con las efemérides de los 25 años, como estábamos escuchando recién. Bueno, cuando investigábamos esto de los 25 años, discos que habían salido entre enero y abril, de, ¿cómo se llama? Mira, hoy por las cuentas estoy del año 94, encontramos que había muchísimos discos, como decíamos hoy. Bueno, seleccionamos algunos. Emperor, con este primer disco, también logró una gran revolución, digamos, en lo que fue el black metal oscuro. Sí, el black metal, exactamente, en Noruega. Si bien ya la escena ya estaba bastante constituida ya en Noruega, ya bandas como Dark Throne, los mismos Mayhem, ¿no? Que lo pudieron ver en la película de Lords of Chaos, que tanta polémica tuvo, que después vamos a, si querés, hablar de eso. Sabes que no la vi todavía la película. Y está la película Motley Crue, que están todos hablando también. También está esa, sí. Bueno, estaba ya Dark Throne, todas esas bandas ya habían primereado, digamos, en la escena noruega, incluso Satyricon también, Burzum. Pero bueno, esta gente de Emperor, ¿sí?, que se formaron en el 91, Samoth, Isan, sobre todo ellos dos, lanzaron en esa época, bueno, una serie de demos que fueron muy importantes, como fue el Wrath of the Tyrant, el mismo Emperor. Realmente era muy bueno lo que hacían, pero también le agregaban algún, ¿cómo se llama?, condimento adicional a lo que era ese black metal en ese momento. Mucho teclado, por eso es que le llaman, le atribuyen a Emperor la creación de este estilo, que era el sinfónico black metal y demás. Uh-huh. Que después, bueno, otras bandas como Dimmu Borgir, que fueron haciendo después, le fueron dando otro rumbo, digamos, para otra audiencia, digamos, ¿no? Bueno, In the Nightside Eclipse, como les decía, salió el 21 de febrero del año 94. En ese momento estaban Chort en el bajo y Faust en la batería. Faust, bueno, toda una historia detrás de este músico, que estuvo preso y demás. Que bueno, que la película no lo toca tan de cerca. Chort, digamos, que después estuvo haciendo otras cosas, ¿sí? Estuvo con otro tipo de bandas, nada que ver con el black metal. Así que bueno, 25 años cumplió In the Nightside Eclipse, que es un discazo para mí, que tiene este temón como Cosmic Key to My Creation and Times, Hino a Satana también, I Am the Black Wizards, que era un tema viejo que la banda tenía. Realmente es también considerado un hito dentro del black metal noruego y de todos lados, ¿no? Otro disco importante también, que cumple 25 años, en realidad esto fue el 24 de febrero, cumplió el primer disco de los Cradle of Filth, The Principle of Evil Made Flesh. ¿Sí? También un discazo, sobre todo por lo que esta banda generó desde el comienzo, ¿sí? Recuerdo haberlos conocido antes que salga el disco en el compilado Death is Just the Beginning Parte 3, ¿sí? Uh-huh. Ese marrón que había, con el tema Tweet the Art, que era una premezcla, no era después el que salió definitivamente en el disco. El mismo librito de este Death is Just the Beginning decía, de Nuclear Blast y Relapse en ese momento, decía que era la mejor banda de black metal del mundo en el momento, ¿no? Uh-huh. Obviamente que todo esto es bastante polémico y bastante para tomarlo con pinzas, porque bueno, Noruega ya tenía una escena black metalera bastante grande, ¿no? Pero bueno, eso eran cuestiones marketineras por ahí, y también algo de cierto tenían, es que se asomaba una muy buena banda en ese momento, ¿sí? Ese disco realmente paró la oreja de muchos, ¿sí? A mí me gustó bastante, y ahí arrancó, digamos, Cradle of Filth, una carrera que, bueno, a muchos le gusta mucho y a otros no tanto. Sí, no sí. Es una banda de black metal, eso hay que decirlo, ¿sí? Es una banda que se considera dentro del metal extremo como algo muy general, con algunas cosas que son bastante particulares de la banda, con todo este, digamos, todo este ambiente vampiresco que tiene y demás, que bueno, por momentos rozó el death metal, el con buenas metal, letras también. Con muy buenas letras. Bueno, Danny Fields es una persona que, bueno, que lee mucho y que realmente le gusta mucho escribir y demás. Así que este primer disco, se llama The Principle of Evil Made Flesh, tenía un poquitito de todo, ¿sí? Incluía este temazo que vamos a escuchar ahora, que es The Forest Whispers My Name, que después apareció con mejor sonido en el Vampire, que es un EP de lujo que tiene la banda. Así que bueno, 25 años para el primer disco de los Cradle, The Principle of Evil Made Flesh, el tema es The Forest Whispers My Name. Mania. Hola, soy Alejandra, cantante de Elezar. Les mando un gran saludo a los oyentes de Metal Manía. Bandas nacionales. Escuchábamos Cradle of Filth, The Forest Whispers My Name, de su álbum The Principle of Evil Made Flesh, el debut de los ingleses. Fue un 24 de febrero del 94. Conducido siempre por Danny Field, sí. Único miembro original y que se ha mantenido por siempre. Ha hecho algunas colaboraciones últimamente con otras sí, bandas. Sí, tiene su banda también. Y bueno, él es Cradle of Filth. Sí, podría sí. poner él tranquilamente Cradle of Filth. Y pasaron muchos músicos por esa banda. Sí, es Nicolas una, Barker, es no sé una banda, claro, sí, es una banda que ha cambiado músicos y también su estilo, sí, a sí. partir de Dusk and Heavenblaze, que muchos consideran como desde Midian por ahí como que empezó a desde Midian ahí empieza el cambio importante, y después de Midian también. Sí. Siguen los sucesivos cambios, por ejemplo, en Damnation and the Day también hay cambios y después discaso. Y después hay una época de Cradle en discos como Thornography, que bueno, a mí tanto no me gustaban por el lado donde se fueron, ¿sí? Uh-huh. Pero considero que Darkly Burns a Versa es como una vuelta bastante positiva, de uh-huh. Cradle of Filth. Sí, al que le gusta, al que le gusta, claro. A partir de ahí más en plazo, adelante sí. me gusta bastante. Bien. Bueno, ahora entramos lógicamente en el metal nacional, novedades, y estamos escuchando lo nuevo de Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, también. Sacó su disco Infierrock el 8 de febrero y habían pasado 7 años desde su disco 4, que es este que tenemos acá. Claro. Y bueno, realmente está bueno el disco, a mí me gusta. A mí me gusta solista Barilari. Tuve oportunidad de verlo solamente en Maiden, en Vélez, ajá. que estuvo en el 2011. A él solista. Claro, con la banda que estaban, los Barrett, bueno, siguen estando. Sí, tiene mucho del core, digamos, del line-up de Barilari, es de los músicos de Tarja también que ella tenía. Claro. Que era como sus músicos suplentes, digamos, que a veces tocaban el Barrett y el hermano. Sí, todo. Julián y Peter están. Claro, sí, sí. Que también tocan en Áspera, lógicamente. Exacto. Que tuvimos la oportunidad de verlos el año pasado también acá y van a estar el 18 de mayo. No dijimos de esta gran verdad, fecha que hay. Verdad. No hablamos de la fecha. Es verdad, hoy nos escribió Caro. Carolina Z, le mandamos sí. un saludo a toda la gente de Suma Shows, que uh-huh. bueno, tremendo recital que se están armando, por lo menos lo que es a nivel infraestructura, a nivel grandeza, con bandas, digamos que son bandas sí, de primer nivel y convocantes, gente, sí, exacto. muy convocantes. Sí, mueve sí. mucha gente, así que bueno, va a estar a Espera también, carajo. Va a estar Malón y va a estar Plan 4. Sí. Y después un montón de bandas de acá que después les vamos a decir. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esa es una gran fecha. Ese día es sábado 18. ¿Mm? También es mi sí. cumpleaños, voy a pasar el chivo. Así que. Sí, estamos juntando plata desde el principio del año. Por eso, regalo. Justamente para el regalo del 18. Y de paso después vamos a ver toda esta tremenda fecha. Bueno, Infierrock se llama, como decíamos, y tiene temas como nos acostumbra Adrián. Algunos temas un poquito más pesados, viene en la línea como estamos escuchando, ¿no? O sea, bien por momentos gruvera. Sí, todos los discos que fue sacando Adrián fueron, salvo el primero, tal vez el más clásico, si se quiere. Después fue cambiando, porque tiene el disco de canciones doradas con covers, de todo. Y bueno, realmente tiene buenas canciones, buenas baladas. Porque... Sí, siempre fue más baladesco y más sí, hard rockero. Por ahí. Sí. Este disco es más hard rockero y varias baladas tiene también, muy buenas. Y bueno, incluso tiene un videoclip que es en este mismo lugar. Sí, ese videoclip que fue, sí, salió al principio, así que bueno. Ya que hablas de hard rock, la vuelta de Whitesnake me vino a la cabeza. Una de las tantas bandas grandes que sacan discos este año. Y tenemos que... Sí, lo tenemos que poner. Sí, lo vamos a poner. Está muy bueno. Por lo menos los dos temas que ya salieron de adelante están muy buenos. Sí, salió un compilado, una caja triple, creo, también. Puede ser. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar entonces un poquito de lo nuevo de Barilari, Infierrock. Después de 7 años sacó un nuevo disco. Vamos a escuchar el tema Enfermedad Terminal. Thank you. Metal Manía. 2 horas, puro metal. Escuchábamos Barilari, Enfermedad Terminal, era el tema de su nuevo trabajo Infierrock, que salió el 8 de febrero. ¿Eh? Un muy buen disco, para ir a la gente amante más del hard rock, o de Adrián, también, exacto, que exacto. Tiene muchos fans. Sí, de Rata también. También. No. Le mandamos un saludo a Héctor Córdoba, dice que bueno, la primera vez que nos escucha. Dice, acá trabajando en un restaurante de Neuquén, ZH Canting. Así que le mandamos un saludo a toda la cocina de ZH Canting. Y dice que cuando tocó Barilari en San Antonio, ya en San Antonio, Oeste, Frutas, sí. Yo vendía las entradas en un negocio, bueno, dice que fue poca gente. Sí, fue poca gente. Así que bueno, un saludo Héctor, gracias por todo lo que nos escribiste después. También un saludo a Cristor Quesada, que siempre está ahí. Ah, Cristor, tenemos un bloque para Cristor después. Sí, quédate que ahora sí. Ahora sale algo para vos y para Pantera. Dice que, bueno, hablando de los 25, de los discos con 25 años, H. Bis Lise Taros, que es uno de los primeros discos de Burzum, el que tiene el tema de Song and Gambar, un discazo, también cumple 25 años justo hoy. Así que un gran disco de... queda para la semana que viene. Un gran disco del Conde Grishnak, realmente muy bueno. Así que por ahí lo ponemos el sábado que viene, Cristo. También un saludo a Gastón Yurcapán, dice, saludos desde Maquinchao, Río Negro. Así que muchas gracias a todos los metaleros que estén ahí Maquinchao, todo Río Negro. Todo Río Negro. Yacobasi, que salimos los lunes a las 21 horas. También a Juan Santiago Cárdenas, que nos había escrito, nos preguntó por dónde salíamos. Bueno, gracias también. Y a todos los que se comunican, comentan los posteos y demás. Sí. 1567-21-030. Es el teléfono, pueden mandar un WhatsApp. Exacto, o 156-72-30, como más te guste. Sí, 299. Parecen dos teléfonos distintos. Sí, parecen dos, sí, depende cómo lo digas. Seguimos en el bloque de los discos nuevos nacionales, y en este caso es una banda local. una banda con ya mucha trayectoria, muy querida acá, y que tienen disco nuevo. Todavía no lo tenemos físicamente, tenemos el anterior. Bueno, es una de las joyas, digamos, que tiene el país a nivel metal sinfónico y también la región, digamos, para ser más precisos, ¿no? En 2013 salió acá, estamos transmitiendo para streaming la página, Dark Desires, ¿sí? En 2013, y como les decía, revolucionó bastante acá la movida metalera de la zona, de todo el Alto Valle, con bueno, una banda que en sus inicios tenía muchas influencias de Nightwish y de toda esa movida que venía de Escandinavia, con un metal muy sinfónico, con una voz femenina lírica que iba muy bien, y realmente, bueno, supieron adoptar un montón de fans y generar, digamos, lo que es la magnitud de banda que tiene LSR hoy, ¿no? Realmente muy importante. Después de 6 años, pueden editar un segundo disco, muy esperado por muchos, ¿sí? Incluso desde hace bastante tiempo que están esperando. Por fin tienen este segundo disco llamado Cosmos, que realmente a mí me parece que todas las ansiedades y todo el tiempo que la gente tuvo que esperar lo vale, y eso lo va, digamos, los fans van a tener, digamos, lo que tanto esperaron. Sí, ¿sí? Un disco más profesional, tal vez, si querés, que el anterior. Sí, mucho. Se nota más, que hay más tiempo de trabajo. Sí, más profesional. La calidad compositiva que tiene el disco realmente es bastante importante. Tienen muchos elementos, muchos más elementos que el disco anterior, Dark Desires, ¿sí? Se puede ver, bueno, las voces guturales en algunos, como pinceladas en algunos temas que tenían antes, también lo tienen. En el caso de Howen, algunos temas con sus voces normales, su voz limpia, natural. ¿Qué más? Adición de muchas pistas ampliadas, como lo que estamos escuchando de Cortina ahora, que queda muy bien también. Pero bueno, todo esto es moldear a una banda, o que la banda se pueda llegar a incorporar a lo que son los nuevos sonidos y adaptar a las escenas nuevas, a las nuevas generaciones y demás, ¿no? We In Temptation también pasó lo mismo hace poco con su nuevo disco, que fue criticado por el hecho de utilizar muchas pistas de música, ¿cómo se llama? De música dance, digamos, de música electrónica y demás. Pero bueno, todo esto va evolucionando y se va generando todos estos nuevos sonidos. LSR tiene algunas cosas ampliadas, tiene muchos instrumentos que van más allá de lo característico de una banda de heavy metal tradicional, ¿sí? Y realmente lo hace muy bien. Es un disco, como sucede también como los discos de Therion, que tienen mucho, son discos muy complejos, y que requiere por ahí de escucharlo varias veces para ir descubriendo distintas cositas, distintos arreglos y detalles que tiene el álbum, ¿sí? Así que desde acá de Metalmanía recomendamos muchísimo este disco nuevo, Cosmos, pero a su vez también ¿cómo se llama? Recomendamos escucharlo 3 o 4 veces para que lo vayan asentando y lo vayan digiriendo, porque es como esas bandas que tienen mucho contenido y hay que ir descubriéndolo de a poco. Ya están en todas las plataformas, así que bueno, lo pueden conseguir por Spotify, por sí, todo. Exactamente, desde el 1 de abril, bueno, el disco lo grabaron acá con Marfus, ¿no? Sí. Marcos Vidal, y también fue masterizado ya en Europa. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que le vaya bien a los LSR con este segundo disco, que tenga la recepción, digamos, esperada, y que les vaya mucho mejor con el disco anterior, porque musicalmente así debe ser. ¿Sí? Bien. Así que bueno, vamos a escuchar entonces algo, ¿no?, de lo nuevo. Este es un tema que ya habían presentado ellos alguna vez. Lo vi en la Fernández Rego, en un acústico que hicieron también en el Cine Español, cuando hicieron el show sinfónico, que se llama Fred. ¿Sí? Así que lo nuevo de LSR, que se llama Cosmos, el tema es Fred. We'll be right back. Metalmanía. Hola chicos, soy Felipe, vocalista de la banda Rising Hell. Los dejo invitados a que sigan sintonizando Metalmanía y aguante la escena nacional e internacional. Escuchamos LSR Afraid de su nuevo trabajo Cosmos. Ya está disponible. No está disponible físicamente, creo. Solo en las plataformas. En diferentes plataformas. El 1 de abril salió este disco. Bueno, ahora entramos en un mini especial de bandas modernas y metalcore también. Dedicado justamente para Christor y para Pantera, que también son fans del estilo. Sí. Estamos escuchando un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Heart of a Coward. El tema es Drowning Rain y lo sacaron hace un par de días nada más. El disco va a salir el 7 de junio y se llama The Disconnect. Esta es una muy buena banda de metalcore progresivo y ya habíamos pasado esta banda, la pasamos alguna vez. ¿Y cómo está el metalcore hoy? O sea, si bien sí. Hace unos años ya está ahí arriba. Un montón de es como uno de los estilos que más está escuchando. Sí, por lo menos en Estados Unidos o en Europa sí se está escuchando, mucho. Más que nada, sí. Estados Unidos es un público muy consumidor este tipo de sonido. Sí. Y hay muchas bandas y bandas importantes de como esta de Reino Unido. Hay varias bandas de Reino Unido y también de otros países, no solamente de Estados Unidos. Incluso de Nueva Zelanda, bueno, y otros lugares. Bueno, esto es lo nuevo, lo que va a salir de Heart of a Coward, una muy muy buena banda. Como ya dijimos, ya pasamos esta banda y ya hablamos. Este va a ser su cuarto disco, así que bueno, lo esperamos con ansias los fans del estilo. Sí salieron discos importantes, tal vez el disco que más me gustó hasta ahora, no solamente lo digo como fan, sino por los temas que trae, es el nuevo disco de In Flames, I The Mask, salió el 1 de marzo. Bueno, es un disco, ya teníamos adelantos a I Am Above, es un tema que ya había salido el año pasado, lo pasamos antes de el último programa, sí, uno de los adelantos. Uno de los últimos, de las últimas novedades de 2018. Claro. Y bueno, realmente es un disco que pasa, es mucho mejor que el anterior, sí, eso está claro. Y en este disco que hicieron, tienen estos momentos tranquilos, estos momentos melódicos, pero también tienen temas un poco más duros, algunas guitarras acústicas también que recuerdan por ahí un poco más a lo viejo de In Flames. Sí, el folclore nórdico anterior. Sí, sí, folclore nórdico. Sí, este, realmente es que, da, como quisiera que agradara a todo el mundo. Un poco los viejos fans, por lo menos viejos, Reloaded to Remain, estoy hablando de esa época, y a los más nuevos. Tienen muchos fans nuevos, sí. mucha gente joven, seguidora de In Flames. Y es uno de los más discutidos, por bien y por mal, digamos. He leído, pero muchísimo sobre esto. Y hay mucha controversia con In Flames, pero ¿sabes por qué? Se la agarran con In Flames como atacando un foco en algún punto, porque alguien tiene que tener la culpa, de todas estas bandas modernas, digamos, que están llevando a primera plana, digamos, el metal a las nuevas generaciones. Y está muy bien, por lo menos. Y los nuevos sonidos, digamos, sí, que están imponiendo también las discográficas. Sí, también. Pero bueno, está bien, y hay que darle lugar a toda la escena, a la escena joven. Y bueno, por ahí gracias a estas bandas, también se conocen otras bandas por ahí, claro, más clásicas, o como conocemos todos, ¿no? Pero bueno, hay un movimiento muy grande, es verdad, pero no acá justamente en Argentina. No, acá ya se está gestando en la zona. Sí, por ahí. Sí, acá también, ¿eh? En el estilo de In Element, perdón, Frater, ese tipo de... Ayer tocaron los amigos, Gaby, le mandamos un saludo. Claro, hay un movimiento generalizado, pero bueno, lo que tiene de bueno estas bandas es que son bandas que son totalmente moldeables, digamos, en el sentido de que se saben ubicar y se saben adaptar a todos los cambios que las distintas generaciones o la gente que consume la música está demandando. Uh-huh. ¿Sí? In Flames... In Flames es una de las bandas... Claro, que se, por eso. Sí, en los 90 adaptando. In Flames tuvo mucho público que le gustaba la música sueca, el melódico y demás. Hoy tiene un sonido un poquitito más estadounidense, pero ellos es una banda que pasa con Korn también, digamos. Sí, sí. Que se saben amoldar a las nuevas generaciones y para dónde tiene que ir el caudal del agua. Más o menos lo que en un momento hacía Max Cavalera. Claro, bueno, sí, exactamente. Con Sepultura pasó. Con Soulfly. Digamos que los Ozzfest también tuvieron mucho que ver en incorporar, sí, este tipo de bandas también a mediados de los 90. Y se le critica mucho a In Flames por el cambio de sonido. A mí por ahí me hubiese gustado que cambien el nombre porque es una banda totalmente distinta y de hecho no tienen miembros de aquella época, del Lunar Train, por ejemplo, menos. Sí, a mí esa discusión ya me parece aburrida, ya me parece tonta. Porque ya la verdad que tienen 13 discos. No, yo estoy sacando, digamos. No, pero viste que hay mucha gente que habla la época de. Ni siquiera de Clayman, hablan de Jester Race y todo, pero la verdad es que. No, pasó muchos años. Está bien que las bandas cambien, el tema es que bueno, van incorporando mucha más gente nueva, está uh-huh. muy bien eso, van perdiendo otras, pero bueno, son decisiones que van tomando. Hay una nota que le hicieron a Frieden hace muy poquito y decía, justamente hablaba sobre él, le preguntaban lógicamente, y decía básicamente lo que él decía, palabras textuales de él, el que se quiera subir al tren de In Flames, que se suba, y el que no, que pase de largo. Totalmente. Chao. Pero bueno, la música va y viene, veremos más adelante qué hacen, porque como te decía, yo es una banda muy versátil y que se acomoda mucho, quizás... Ahora, los músicos son todos de primer nivel. Claro, quizás en 10 años vuelven a hacer lo mismo que hacían antes, como por ejemplo Children of Bodom, que también tuvo una vuelta. Bueno, también, sí. Entonces, esto también de hablar de trucs y de, Poco, y de poco, digamos, creciente en lo que es musicalmente, no tiene nada que ver. No, ya está dura, creo que no. Y bueno, a algunos les gusta un sonido, a otros otro. Y a algunos les gusta todo, y está muy bien también. A algunos les gusta todo. Te gustan todos los estilos. Cuanto más estilos te gusten, mejor. Sí, hay que escuchar mucha música, decían. En la gira de este disco todavía está, el guitarrista Engel tuvo un problema de salud y el que lo reemplazó es Chris Broderick, que se lo puede ver en algunos videos, está tocando Chris Broderick, ex Megadeth, así que bueno, la verdad es que es raro también verlo ahí a Broderick, pero bueno, está un tremendo violero, los que tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Sí, realmente es muy bueno, pero bueno, él después tuvo su banda que era un poquitito más por La tiene todavía. Claro, es un poquitito más con el sonido más nuevo por ahí, entonces... También se lo vio en otra faceta que no era thrash metal. Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar por un lado esto. Y después, por otro lado, Demon Hunter también, que tiene 9 discos, 9 o 10. Depende quién lo lee, porque sacaron un disco doble que se llama War and Peace. Y son 2 discos diferentes. Ellos también hacen metal moderno, son cristianos. También hemos pasado Demon Hunter, es una de las bandas muy importantes que hay. Y de los 2 discos me gustó más War. Siguen en la misma línea, que tienen esta melódica y por momentos un poco más duro. Tienen algunos temas que no tienen que ver con el disco, muy por fuera. Tienen un tema que es realmente muy pesado también, por ejemplo, este disco. Pero bueno, eso es por fuera. Realmente el disco War está muy bueno, me gustó más que Peace. Así que vamos a escuchar un poquito algo de esto nuevo. In Flames, con el tema All the Pain, que me encanta. Y Demon Hunter haciendo Grey Matter. The eyes of the world are on me. I might not come back from this. On my knees, fighting the future for all of my beliefs. Broken and discarded, alone, alone and left behind, living the illusion of life. Metal Mania. What have I done? Metalmanía. Metalmanía. Todo el poder del metal. Solo por FM Capital. Escuchamos In Flames, All the Pain, era el tema de su nuevo trabajo ahí de Mask, que salió el 1 de marzo, y después a Demon Hunter haciendo Grey Matter de su álbum War, también salió el 1 de marzo. Estos dos discos de metal moderno, vamos a englobarlo. Sí, bueno, se nos está terminando el programa número 115. Les agradecemos a toda la gente que se ha comunicado. Sí, ¿estoy saliendo bien? Sí, más o menos, ¿sabes qué? Mucho no se escucha, si querés. Ahí. Bueno, sí, ahí se escucha mejor. Les decía, bueno, ya se nos está acabando el primer programa del año, programa número 115 de Metal Manía. Nos vamos a ir con más novedades, ya nos queda poquito. Estamos escuchando Rotting Christ, también ha sacado un gran disco, se llama The Heretics. Salió el 15 de febrero, ¿sí? Es Rotting Christ, una de las bandas más importantes de Grecia, ¿sí? Junto a Septic Flesh, seguramente son las más importantes. Una banda que tiene ya, bueno, más de 30 años de carrera, discos muy buenos en toda su carrera y diferentes. Otra banda que también ha cambiado, que ha transitado etapas más extremas, algunas más góticas, como por ejemplo la de Dead Poem, un disco más tirando a lo gótico. Y hoy por hoy es una banda con un metal extremo bastante más extremo, pero también melódico, incorporando voces de cantos gregorianos, muchas melodías de guitarra, en fin, es la banda de Sakis. Y es el Rotting Christ que conocemos y que queremos, ¿sí? Se llama The Heretics, el disco nuevo. Lo que vamos a escuchar completo es lo nuevo de Children of Bodom. Bueno, hoy, bueno, casualmente que hablábamos de los cambios de las bandas y demás, que van y vienen con los estilos, o si le gusta más a un público, más a otro. Para muchos, Children of Bodom, con este nuevo disco, que se llama Hexed. Sí, Hexed. Que salió el 8 de marzo. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿sí? Realmente es un discazo este. Sí, tiene muy buenas críticas. Sí, a mí me gustó mucho, bueno, quiero decir que ya, bueno, en I Worship Chaos, que salió en 2015, ya la banda ahí había mutado un poquitito su sonido, se había hecho un poquitito más... tal vez más parecido raíz, al principio. Más de raíz, sí, su sonido. Pero bueno, ahora es como que lo confirman, digamos, con este disco Hexed. Sí, la única novedad que tiene, bueno, es la incorporación de Daniel Freiberg, el nuevo guitarrista de la banda, que viene de Norder, ¿sí? Otra banda finlandesa también de death melódico. Pero bueno, en fin. Sí, el compositor igual. Sí, el compositor es Alexi Laiho. Hay que decir también que Alexi viene de problemas con las drogas, con muchos problemas de salud y demás. Se lo ha visto en varios videos de Nuclear Blast presentando el disco, bastante desmejorado físicamente. Sí, muy, muy flaquito se lo ve. Pero dicen que está mucho más lúcido y está componiendo como un dios, así lo describieron los de Nuclear Blast. Quiero decir que, bueno, el disco tiene muy buenos temas. El tema de título me gustó muchísimo, Hexed. Tiene algunas cositas del primer Children of Bodom, por ejemplo, tiene mucho Hatebreeder, del segundo álbum, del disco verde. Y bueno, el adelanto ya que era Under Grass and Clover, realmente una melodía de esas que te parten al medio, realmente muy bueno. Pero bueno, es ese death metal melódico diferente el que se hacía en Suecia, en Gotemburgo, el que empezó a hacer Children of Bodom a fines de los 90, con mucho neoclásico, con mucha música clásica, temas como Touch Like an Angel of Death o Like Bodom. Sí, que hoy son clásicos. Que hoy son clasiquísimos. Pero bueno, habían dejado esa claro, parte de cómo fueron cambiando. Que a partir de Hate Crew Death Roll. Sí, Hate Crew Death Roll. Sí. Hate Crew Death Roll es el punto de inflexión de la banda, donde cambiaron, digamos. Bueno, hoy la banda está retomando un poquitito a sus inicios y está bien que sea así. A algunos le va a gustar, siempre van a dejar fans en el camino y van a agregar otros, ¿no? Así que vamos a escuchar este gran disco, ¿sí? De los Children, comandados por Alexi Laiho. Children of Bodom haciendo Hexed. We'll be right back. temas interpretados por otros artistas. Bloque de covers. Escuchamos Children of Bodom, Hex, de su álbum Hex, salió el 8 de marzo, y bueno, es un muy buen disco, como decía Patricio, muy suena muy similar a los principios. Sí, a mí me gustó mucho, muy clásico el disco, con melodías renovadas, por ahí tienen algunos samples o ese tipo de cosas más modernas, pero en general está muy bueno y tiene muy buenas críticas, pero las críticas son buenas por el lado de la gente que le gustaba más la primera época, ¿no? Claro, por eso. Entonces, deja contento una parte y a otra no tanto. A mí me gustó bastante. ¿Sí? Bien. Bueno. Nos estamos despidiendo con covers, como hacemos habitualmente. Estamos escuchando de fondo Arch Enemy. Shout es el tema. Es un cover de Tears for Fears, muy conocido. Sí. Salió en el disco Covered in Blood, que es como una recopilación con este tema nuevo. Es un refrito. Claro, otra vez. ¿Sabes? Pasa que no entiendo mucho esto. Una compilación de un disco de covers. Sí, que ya. Sí, porque son discos, son temas viejos que es de la época de John Levi. Sí, también hay. Hay de Ángela, uh-huh. Y con ahora con. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Con Alisa también. O sea, es un refrito con ese tema nuevo nada más, que es el nuevo cover. Pero no tiene mucho más. Sí, no. Esperamos más de esta banda. Este tipo de cosas por ahí son más juego de las discográficas que de la misma banda. Sí, o por ahí esperamos algo de Black Earth, que están sonando terrible. Bueno, ese video que está en vivo en Japón, sí. Realmente es increíble. Estuve viendo ese video. Muy querido John Leva, ¿eh? Sí, estuve viendo ese video y te digo una cosa, no sé si va a volver, ¿eh? Porque está llevando más gente a Black Earth que Arch Enemy. Sí, justamente te iba a decir eso, hay mucha expectativa, lo quieren mucho a John Leva, mucho. Más, la verdad es que a mí me sorprendió. Sí, la a mí cantidad me sorprendió. Comentarios pidiéndolo a John Leva. ¿Será un nuevo caso Belladonna? Yo creo que puede ser, pero yo creo que no, creo que no. Pero yo creo que van a sacar un disco como Black Earth. No sé si lo leí, pero. Sí, no, puede ser que sea así. Porque Arch Enemy funciona muy bien y Alisa tiene una imagen que lleva gente. Más allá del chiste, Black Earth es el primer disco, es más crudo, uh-huh. Respeta más por ahí el sonido de Estocolmo, de Suecia. Y hacer eso va a cautivar tanto a los fans de la primera época y también a algunos nuevos. Sí, sí, algunos nuevos. Porque esto está pasando y este fenómeno, bueno, lo logra Michael Amo, que es un genio. Sí, ¿no? Sí, lo ves ahí tocando todas esas viejas melodías, esos viejos temas. Silver Wing o incluso también de Black Earth. Increíble. Cosmic Retribution, esos temazos. Y después lo ves con Spiritual Beggars, sí, la verdad no, que es... No, es un crack de amor, realmente. Gente que se comunicó, bueno, Ariquel, Ale. Le mandamos saludos. Que nos agradece por el... que hicimos de Lesa, por poner el Lesa, gracias, gracias por esa voz y gracias a los chicos de Lesa por el disco. Sí, que en algún momento van a venir, imagino, sí, y vamos a charlar un poquito del disco y de los proyectos que tienen. Sí, los esperamos acá. Bueno, Betix Romero también, desde Cabiahue, muchas gracias Beto por escribir, Medio Ramírez también, colega. Sí, mandamos saludos. Dice que Lesa, el nuevo disco es muy bueno, Juan Santiago Cárdenas, que ya lo habíamos nombrado, desde La Pampa. Uh-huh. Mira vos, pasen algo de Cannibal Corpse. Bueno, vamos a pasar algo de Cannibal Corpse. Marcos, Campos de Lápida también. Saludos amigos de parte de Lápida. Le mandamos saludos a Marcos y la verdad que sonaron increíbles la fecha que fuimos. Sí, cuando tocaron con Marisu Culebra. Sí, excelente, excelente Marcos, la incorporación de un segundo guitarrista. Y el vocalista. Y el vocalista. Realmente me gusta mucho más cómo suena la banda ahora. Sí, está muy bueno. El Lápida, la verdad que está sonando muy bien. Bueno, después Álvaro Font, de la banda Seiken de Chile, también. Ah, saludos, Álvaro. Vibra, Rosy Neuquén, bueno, uh-huh. Un montón de gente, Ruso Jefe de Malos, Nati Fernández, no sé si es pariente tuyo. Mi hermana. Tu hermana, bueno. Bueno, ese no vale. Tata Briones, que pregunta cuándo va a volver a Emperor Argentina, esperemos que pronto, si no es acá va a ser cerca de acá de Neuquén. Paula Anderson, que nos dice gracias por difundir lo nuevo de Dark Water. Bueno, gracias Sí, Dark Water. A Paula es fotógrafa, le mandamos saludos de la revista Efecto Metal también. Sí, gracias por eso. Una genia. Bueno. A Claudio también, un amigo. De temporada de Paraná. De Paraná. Bueno, un montón de gente que por ahí no nombramos, les agradecemos. Bueno, Marcos Gómez también, que habíamos dicho. Uh-huh. Les agradecemos a todos. A Matías Bertín de Bariloche, también mucha gente de Bariloche. Le mando un saludo a toda mi gente de Bariloche. Toda tu gente. Bueno, saludos a todo Neuquén, Bariloche, todo el Alto Valle. Les también a todos. También. Pero bueno, como somos de acá y estamos acá, nos cruzamos siempre con totalmente, todos. Totalmente. Bueno, nos vamos entonces con covers. Sí, primero vamos a escuchar a Yngwie Malmsteen, que sacó el nuevo disco Blue Lighting. Y el disco que se decía Yngwie. Claro, Yngwie. Sí, porque nadie, si no se enoja. Nadie le dice Yngwie, pero vamos a decir. No, acá en Argentina se le dice Yngwie y se lo dijeron en una nota y me acuerdo que se había enojado. Pero acá decimos así y Yngwie. Uno se acostumbra a nombrar así. Acá decimos Grindcore y acá decimos Dark Tranquility y claro. Decimos Yngwie Malmsteen. Claro. Yngwie. Exacto. El gordo. Yngwie Malmsteen. El gordo. El disco se llama, bueno, ya dije, Blue Lighting, salió el 29 de marzo, hace muy poquito, y bueno, tiene muchos covers, realmente, sí. Una calidad tiene increíble para tocar. O sea, no estoy descubriendo nada, porque la verdad es que no estoy diciendo nada nuevo. No pero... es la primera vez que se hace un disco de covers, ya había hecho Inspiration en alguna uh-huh. época de su carrera. En este disco se ocupó de homenajear a los grandes que le dieron influencia. Claro. Sí, está Jimi Hendrix, hay mucho Deep Purple, están los barbudos de ZZ Top. También, hay son buenísimos. Muchos Jimi Hendrix, sí, está Rolling Stone, Deep Purple, los Beatles. Sí, exactamente. Bueno, hace Pinta lo de Negro de los Rolling Stone. Bueno, realmente está muy bueno, pero hay que decir algo que es importante en este disco, que no hay que dejarlo pasar. Canta Yngwie Malmsteen. Sí, porque dijo que los vocalistas eran todos. Bueno, se armó toda una polémica con eso, que eran todos un desastre. Sí, bueno, él tiene problemas con todo el mundo siempre. Él tiene problemas con todo el mundo. Realmente, Malmsteen creo que es el músico que se ha dado el gusto de grabar con los mejores vocalistas del mundo. Estuvo con Joelyn Turner, con Mike Becerra. Bueno, la versión de Dream On, la versión de Dream On con Dio es lo mejor de todas las versiones que he escuchado. Esa versión, como esa versión no hay. Pero ha tenido Jeff Scott Soto, realmente vocalistas que son de primera línea y que no cualquiera se puede dar el lujo de tenerlos, ¿no? Por ahí Tobias Sammet es uno de los privilegiados últimamente, ¿no? Pero bueno, es lindo el disco del gordo Malmsteen. Sí, con tanto clásico, cantando él, que ya lo había hecho igual, no es la primera vez que canta Malmsteen, ya lo había cantado incluso en vivo también. Pero bueno, por ahí extrañamos un poquitito más esas privilegiadas voces que tenían los discos anteriores. Claro. ¿No? Sí, Mike Becerra, por ejemplo, voz vocalista. Y bueno, y pegadito vamos a irnos con Avantasia, que es el último disco de Tobias Sammet, que parece que ya es más Edgar y el proyecto paralelo que la misma Avantasia, en principio era al revés. Edgar lo tiene bastante descuidado. Avantasia es una banda que arrancó como un proyecto, arrancó como power metal en algún momento, con los Metal Opera parte 1 y parte 2, y con el paso del tiempo fue dejando ese sonido más duro del power metal. ¿Sí? Sí. Hoy por hoy es una banda de rock sinfónico, metal sinfónico. Muy compleja, con muy mucha compleja. Gente. Claro, exactamente, y enmarcado, digamos, en lo que es la ópera rock, ¿sí? Con temas largos, con temas donde cantan muchos. Tal vez Therion sería lo más... Therion, Dream Theater en el disco anterior. Claro. Bueno, hay varios discos así. Está Aireon también, donde también. Este conglomerado de músicos que tiene como invitados van haciendo diálogos y cada uno va teniendo un papel preponderante en una historia determinada y hacen como una especie de disco conceptual o historias y demás. Moonglow se puede llegar a meter dentro de lo que es la trilogía con The Mystery of Time, Ghost Lights y ahora este Moonglow. No tiene mucho que ver en sí, no hay una historia que sea un eje central. Moonglow es más que nada una especie de homenaje que le hace a la luna por tener una admiración total a la luna, que muchos tenemos, muchos nos gusta y realmente se trata más de eso. ¿Sí? Hay muchos invitados en el disco. Hay, por ejemplo, tenés invitados importantes y también tenés glorias. ¿Sí? Por ejemplo, mirá, tenés a Geoff Tate, que hablábamos hoy de Queensrÿche, uh-huh. ¿Sí? tenés a, bueno, Ronnie Atkins, tenés a Eric Martin, que ahora lo vamos a escuchar, que es el cantante de Mr. Big, ¿sí? Que estuvo toda la vida con Billy Sheehan y Paul Gilbert, Geoff Tate, como les decía, Michael Kiske, Bob Catley de Magnum, Candice Night, que es la mujer de Richie Blackmore, ¿sí? que canta en Blackmore's Night. Está Hansi Kurtz de Blind Guardian, que ya había estado. Está Mike Petrosa, que ya había participado con él en Edguy, en el disco Hellfire Club. Bueno, está Oliver Harman, el pelado, que es de Advance, realmente muy bueno. Bueno, y después hay, bueno, muchos vocalistas que fueron trascendiendo después, ¿no? Realmente. Y no lo nombré también a Yorland, que es uno para mí de los mejores cantantes que tiene Metal. Sí, para muchos. Sí, realmente excelente. Bueno, el disco está muy bueno, es un disco más corto, por ahí. Temas destacados como The Piper at the Gates of Dawn, me gusta mucho. Ghost in the Moon, The Book of Shadow, bueno, es un disco que me gustó muchísimo, ¿sí? Y tiene, para cerrar, un cover que me llamó bastante la atención y está muy bien hecho, ¿sí? Sí, ya habíamos pasado un cover de... Sí. De este tema también. Sí, este está muy bueno. Lo canta, sí, está bueno. Canta, sí, lo Eric Martin en el tema, el cantante de Mr. Big, y realmente, bueno, queda muy bueno. Es el tema de Michael Cimbello, de la película Flashdance, ¿sí? Que en el video original se ve a la chica corriendo y entrenando, ¿sí? Que es la maníaca, digamos, ¿no? Muy ochentoso todo. Muy ochentoso el tema, y Avantasia tiene una suerte de... No se te estaría escuchando bien, nos dicen. Bueno, espero que se haya entendido. Espero, sí, bueno, todo lo que dijo Patricio, si no, yo se los traduzco. Dice que el disco es buenísimo. Así que, bueno, vamos a cerrar. Le vamos a agradecer a todos, toda la gente que se comunicó, muchas gracias. Le agradecemos a las autoridades de la radio también, de FM Capital, a Sole y a Benja, por habernos renovado otro año más. Sí, por renovarnos el contrato. Claro. Vamos a postear las radios que tenemos, que van a salir en la semana. Así que estén atentos, a partir de mañana ya salimos en Bariloche. Mañana por Orfeo Rock en Bariloche, sí. A las 21 horas. Y después vamos a salir el lunes por Alta Tensión Radio. Después vamos a postear, sí, todo, porque si no se nos va a hacer muy largo. Y vamos a darle el lugar que se merecen a cada una de las radios repetidoras. Va a salir un spot dentro de poco y vamos a nombrarlas como debe, con día y horario. Y horario. ¿Sí? Así que nos vamos con estos dos covers, el Gordo Manstein y después Avantasia. Bien. No en los controles, Patricio y Mauro en la conducción. Esto fue Metal Manía 2019. We'll be right back. never know.